¿Ahora estamos? Ahora. Es que molaba la musiquita de fondo. Sí, sí. Bueno. Pues ahora sí, buenos días para la gente que no estáis aquí. Sentimos las múltiples presentaciones, pero esto es lo que tiene el directo y esto es lo que tiene hacer radio en la calle. Estamos hoy día 11 de octubre ya. Domingo, aquí a Barcelona, No Barris, en las pistas de skate, haciendo un algo. Entonces, para presentarnos, hemos traído hasta la carpita de sombra a un par de personas que nos pueden contar, ¿no?, qué es el eventazo o cómo es el eventazo en el que nos encontramos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, estamos aquí en las pistas de Vía Favencia, No Barris, haciendo el segundo día del Festival La Rima, del Hip Hop Fest, feminista antirracista, que es un proyecto que empezamos a cocinar hace casi un año y que, bueno, pues ayer explotó en un día lleno de talleres increíbles y de conciertazos a la noche, y hoy aquí estamos pues dándole continuidad a lo que ya empezó ayer a arder, que fue pues un montón de encuentros, un montón de conocimientos, de compartir, de bailar, de disfrutar y de gozar. Y hoy tomando la calle, ¿no? O sea, en otro espacio ya y eso, como viviendo el barrio. Claro, y hemos trasladado lo que ayer fue en el Ateneu, pues lo hemos traído a un espacio más abierto, a las pistas y a interactuar, pues eso, con la calle. Venga, va, las preguntas clásicas. ¿Por qué un festival de hip hop y por qué feminista y antirracista? Vamos a los básicos. Vale, yo escribí el texto, creo, pero no me acuerdo qué puse. No. No, pues queríamos hacer un festival de hip hop porque nos gusta, porque nos apetecía poner en el escenario también, salir al escenario, tomar la voz y que tomaran la voz también pues mujeres lesbianas y trans, que son muy cañeras, que tienen letras llenas de contenido y que nos encantan, y porque también pensamos que el hip hop es una herramienta súper cañera, para una herramienta de lucha, para transmitir, para gritar lo que no nos gusta y eso, y porque queríamos también pasárnoslo bien un rato. Y bueno, feminista porque feminista porque decidimos cómo pensar, sentir, cómo actuar en nuestra vida, en lo cotidiano y en lo colectivo, y cuestionando cualquier imposición. Feminista también porque queríamos que algunos conocimientos que se asocian y están copados por la heteronorma y el patriarcado y muy masculinizados, como son el graffiti, el parkour, el breakdance y otros muchos conocimientos, nos apetecía tomarlos también, hacerlos nuestros y hacerlos a nuestra medida. Y es lo que hemos estado haciendo y lo que seguiremos. Ahora mismo está habiendo un taller de parkour por ahí en algún sitio de por aquí cercano. Claro, y porque decíamos también que nos apetecía generar un espacio de ocio, de intercambio, de conocernos, un espacio de encuentro, y que con esta, o sea, que parta ahí desde una posición feminista, también en el sentido de somos mujeres, bolleras y trans, quienes lo estamos montando, quienes le damos como, o sea, quienes estamos ahí, ¿no? Y, o sea, los cuerpos que están ahí. Y también en esta línea de cómo contestar y resistir a esto que suele pasar siempre y en ámbitos como lo que es la cultura del hip hop también, que eso, el típico tío que te quita el micro o que no te deja utilizar la llave inglesa o el destornillador o el... Si no queríamos hacer los coros de esto, básicamente, ¿no? Entonces hemos cogido la voz principal. Dos preguntas. La primera es un poco por las fechas. O sea, ¿por qué en este momento y si tiene algo que ver con mañana? Mañana, ¿qué pasa mañana? Pues no pasa nada que haya que celebrar. Claro. Sí, o sea, en realidad las fechas... Salvo algunos cumpleaños. Salvo algunos cumpleaños de algunas amigas. Algunas amigas. Que... bueno, pues eso, el hacerlo el 10 y 11 de octubre también tenía que ver, y así igual le engancho con la segunda pregunta que hacías de por qué antirracista. Y bueno, en primer lugar, porque no entendíamos feminista sin antirracista, ¿no? Porque es de o vamos juntos o qué estamos haciendo. Y es un curro que ahí estamos, ¿no? O sea, como no descuidar nunca esa intersección, ¿no? Entre feminismo y antirracismo. Y entonces queríamos que fuera antirracista, pues eso, para que fuera también un lugar desde donde denunciar privilegios, donde se han hecho talleres también que han tenido que ver con esto. Ayer hubo un taller sobre fronteras que tuvo que salirse de la sala porque no cabían, o sea, eran más de 40 personas y se tuvo que hacer una plaza porque la sala que habíamos previsto no dio. Y eso, la idea era reflexionar juntas estos días, señalar, crear espacios donde estemos realmente todas invitadas, ¿no? Que donde se señale también las diferencias entre nosotras y hacer de esto una fuerza y no solo un privilegio y una presión, ¿no? Y el tema de las fechas con esto pues tenía que ver también con que pues mañana es el 12 de octubre y queríamos gritar alto y claro eso, pues que América no fue descubierta, que no hay nada que celebrar, que fue una colonización y sigue siéndolo a día de hoy, ¿no? O sea, no es algo del pasado, es algo de rabiosa actualidad. Y también queríamos eso, situarlo en el centro, que fuera un espacio de ocio pero que estuviera lleno de contenido y que nos juntamos por eso, también porque fuera un espacio de encuentro entre activismos diferentes, pues eso, antirracistas, feministas, pero también un espacio de encuentro de pues eso, gente que se dedica a la música, que se dedica a cultura subversiva, y juntarnos y crear algo que prendiera y que explotara así. Claro, y explotó. Y ahí un poco la siguiente pregunta que me quedaba, y es, ¿cómo habéis hecho esto desde la autogestión? Porque generalmente una de las cosas que sorprendió también ayer, ¿no?, era este nuevo formato para, ¿no?, espacios autogestionados y autónomos, ¿no?, que es montar un gran festival, traer artistas, talleristas de diferentes lugares y tal, con un proceso un poco, ¿no?, autónomo y, ¿no?, en el que los recursos y las fuerzas sean solo nuestras, ¿no? Un poco como lo habéis llevado, cómo ha salido, cómo lo habéis vivido. ¿Vais a sobrevivir a esto? Bueno, esa era la gran pregunta que nos hacíamos ayer. Y decíamos, vamos a tener que estar haciendo cafetas los próximos 15 años. Parece que no. O sea, ha sido un proyecto totalmente autogestionado. No hemos recibido dinero de ninguna institución. Queríamos que no fuera así. O sea, ha sido la apuesta. Y ha sido una apuesta fuerte porque también hemos decidido hacerlo a lo grande. Entonces, pues hemos comprado billetes de avión para traer a... pues a MC Mustaz, a Las Crudas, a Riam, a gente que hace un curro maravilloso. Nos apetecía mucho tenerlo aquí y disfrutarlas como las disfrutamos ayer a Las Crudas, a MC Mustaz esa noche. Pero claro, pues esto ha sido... todavía no tenemos aerolíneas autogestionadas. Claro. El avión todavía no lo tenemos, no lo hemos construido. Todavía no. Y entonces eso, pues ha sido unos gastos. Hemos tenido muchos gastos y ha sido una preocupación que hemos tenido desde el principio. Pero... pues ahí vamos, o sea, en realidad entre aportaciones con el Berkam, y ayer se hizo entrada a precio libre, que es un poco lo que igual hemos intentado apostar por eso, porque no, por entender el precio libre como crear entre todas la posibilidad de autogestionar, de participar, de hacer lo propio y al mismo tiempo permitir, o sea, hacer posible que pueda entrar todo el mundo, o sea, de que no sea un impeditivo entrar porque no tengas pasta, pero que si la tienes, la aportas para que otra persona pueda entrar si no tiene pasta. Claro, entonces, y luego el Berkami también, donde un montón de gente aportó para que esto sea, ¿no? Y yo creo que es un poco una... Que lo que sucedió anoche, que aforo completo, bueno, vamos, que fue... En media hora se vendieron 600 entradas, bueno, una cosa de locos. Y o sea, algo muy muy espectacular, y es un poco la muestra de que la autogestión funciona, ¿no? Y que es una manera de hacer cosas. Y yo igual, o sea, aparte de la autogestión a nivel económico, que me parece eso, que ha sido bastante básico en este caso y que lo sigue siendo, que también pues la barra hoy sí que va para la rima y que esperamos con eso acabar de más o menos gestionar gastos, pero para mí es también súper importante el tema de la autogestión a nivel de curro, ¿no? De toda la peña que nos ha echado una mano, increíble, o sea, a ese nivel sí que ha sido, bueno, como muy emocionante ver la cantidad de gente que se ha acercado, gente que ha traído serigrafía hecha en Francia con el nombre de la rima para aportar camisetas a precio libre, la gente que se ha currado el sonido, que se ha currado los turnos de información, de barra, de todo. O sea, cocina, quien ha dibujado el cartel, gente que ha hecho cafetas en otras ciudades para aportar también, para poderse autogestionar los talleres que venían a dar. O sea, la verdad que a ese nivel ha sido también como un triunfo, el triunfo de la autogestión. El triunfo de la autogestión. Y de eso, y de la caña colectiva, vaya. Total, y también decir que nadie de las, o sea, que nadie ni que estuvo dando talleres ni las artistas han cobrado nada, o sea que esto también es algo importante a destacar, ¿no? O sea, no es que invitamos estrellas que nos cobraban un, no, sino que esto también tiene que ver con la autogestión. Uy. Esto también es autogestión, ¿no? O sea, gente que tiene un caché determinado y que lo deja de lado porque cree en el proyecto, ¿no? En este caso. Pues si no creéis que tenemos que decir algo más, o sea, solo, bueno, eso, invitar a la gente que hoy sigue estando todo el día. Estamos desde ya, bueno, ya llevamos un ratito, hasta las 12 de la noche seguramente, por esa hora, con conciertos que empezarán a las 6, pero antes hay un taller de reparación de bicis, hay un taller de beatbox y de skate, claro. Eso, autorreparación de bici especímenes. Hay radio, hay micro abierto, tenemos a Vita, a Masiva Lula, a Boca de Baba, a Labasu y a Chaneca. Y será un conciertazo, y Riam, y será un súper conciertazo. Y eso, que invitamos a todo el mundo a que se acerque, a que venga a echar un rato aquí y que venga a rimar con nosotras. Arrímate. Arrímate, tete. Gracias, chicas. También decir que estamos en directo por FM también, que si queréis pinchar la señal, estamos saliendo por Radio Bronca en el 104.5 de la FM, y también mandamos un saludo desde Barcelona a los compañeros y compañeras de Granada que nos están pinchando la señal, y estamos saliendo por Radio Almaina, Radio Libre de Granada, y desde aquí les mandamos un saludo ahí a los compas de Granada. Y nada, también recordar, aquí las compañeras han contado, ¿no?, el proceso de este gran festival de la rima. También contar de, bueno, que también elegimos dos lugares emblemáticos del barrio, ¿no? Ahora concretamente nos encontramos aquí en las pistas de skate, aquí en Vía Favencia, en Cañellas, y que, bueno, pues recordar que estas pistas han sido peleadas, ¿no?, y conseguidas y curradas por la propia gente del barrio, por los colectivos diversos de skate, los diferentes colectivos o asociaciones de vecinos y vecinas, y que se la han estado currando y autogestionando y manteniendo estas pistas desde el inicio. Esto ya era una demanda, ¿no?, todas lo que son las pistas deportivas en general, ¿no? No solamente las pistas de skate, también las de básquet y la de fútbol. Y nada, que estamos aquí en un lugar emblemático, en un lugar también de lucha del barrio directamente. Y nada, a la gente que esté escuchando también Radio Bronca, pues les invitamos a que salgan de sus casas, que se acerquen a las pistas de skate aquí en Cañellas y que disfruten el día de hoy en esta jornada del Festival de la Rima, que van a ver muchas cosas, como han comentado las compañeras, y nada, continuamos. ¿De quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Pues seguimos aquí, hemos hablado un poco de los talleres que se van a dar hoy, repasamos, está sucediendo en algún lugar de la ciudad el parkour, no sabemos muy bien dónde, toda la gente que ha llegado tarde lo sentimos porque más que parkour está haciendo trekking, pero no pasa nada, el hecho era hacer deporte. Están por ahí, lo sabemos, y van a volver hechas unas fieras. Y dentro de nada habrá beatbox, y hace un rato Antes, un poco antes de iniciar la radio, las chicas que están haciendo, montando el espacio de skate, nos han contado un poquito, luego las intentaremos rescatar para que salgan también en el programa. Pero bueno, tenemos la autorreparación de bici especímenes, luego las intentaremos también captar para que nos cuenten qué están haciendo. Pero recordaros que ayer hicimos un montón de talleres, fueron hechos un montón de talleres. Y bueno, os traeremos un poco a algunas de las participantes o de las organizadoras de los talleres para que nos cuenten un poco qué se hizo, cómo y un poco qué sentido tiene en un festival como este, ¿no? Y vamos a empezar un poco por el taller de serigrafía. Hola. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, hay nervios, se nota el directo, tenemos aquí una cantidad de público que nos está observando y tal, pero no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el taller de ayer? Pues la verdad es que nos sorprendimos, fue muy bien, nos sorprendimos porque vino mucha más gente de la que nos esperábamos y teníamos como un cupo cerrado de personas y al final, bueno, pues decidimos sacarlo de donde iba a ser y hacerlo más en la calle para que todas las que quisieran se pudiesen acercar y la verdad es que era de serigrafía y estampación, las cosas. O sea, un exitazo. Bueno, sí, ¿no? Sí, total. En verdad. O sea, que no del tiempo, en verdad, que ya nos queríamos ir a comer y fue, bueno, igual continuamos en otro momento, ¿no? Dejadnos. Entonces, va, preguntas clásicas. ¿Por qué un taller de serigrafía y estampación? Bueno, para nosotras hacer serigrafía es importante y sacarlo a la calle es más. Porque estamos un poco hartas de todos los mensajes heteronormativos que nos invaden nuestra cotidianidad, ¿no? Y la serigrafía es como un mecanismo de difusión subversiva muy grande, ¿no? De protesta y de visibilización, sobre todo. Nos parece muy importante, también muy interesante, que parece que la serigrafía es algo que cuesta mucho dinero, que es difícil conseguir, pero que puede ser totalmente autogestionada en realidad, ¿no? Como que hay muchas formas de buscarse la vida para construir lo que hace falta para hacer serigrafía. No tiene que ser todo comprado. Y eso está bien, ¿no? Como que está más al alcance de lo que todas nos imaginamos, ¿no? De lo que nos puede aparecer. Así. Sí, y también decir, o sea, que nos juntamos unas cuantas mujeres que no nos conocíamos. No sé cómo tengo que poner el micro para que no haga esto. Y que a mí me parece muy interesante habernos juntado porque igual sí que hay, como comentaba la compañera, que hay muchos mensajes igual que queremos transmitir en nuestras camisetas que sean feministas y ahora mismo igual los están haciendo hombres, ¿no? Igual pues facilitar esta información para ser serigrafía y darte cuenta que igual no es tan complicado como... O de hecho, cuando vamos a los mismos talleres que imparten cis tíos, igual sí que parece que sea mucho más complicado o a mí me da la sensación que no te lo quieren contar del todo o no sé, o te cuentan cosas mucho más técnicas y luego te das cuenta, cuando lo has compartido con otras compañeras, que hay maneras más fáciles de hacerlo y que poco a poco lo puedes aprender, no con mucho, no sé, con muchas herramientas, ni con mucho espacio, ni con muchas cosas carísimas, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho compartir eso porque en el mismo taller había gente que venía, que yo pensaba que, bueno, no sé, daba por hecho que la gente igual partía de cero, ¿no? Y fue interesante porque mucha gente compartió diferentes técnicas, igual no de serigrafía, sino también además de otras, de cómo lo hacían en su casa o cómo lo hacían en diferentes espacios. Y estuvo bien interesante eso. Sí, fue bonito, ¿no? Como entre todas ahí, todas aprendimos un montón de todas. ¿Y básicamente qué estampaba la gente o qué tenía ganas de expresar? ¿Os encontrasteis con cosas que os sorprendieron o tenemos unos clichés así, las feministas y...? Es que claro, hubo como estampación y serigrafía. Y serigrafía ya las pantallas las habían hecho unas compañeras y entonces ahí no había mucha posibilidad de hacerte algo. Pero... Y yo no me pude asomar y ahora la compañera que estaba en estampación no está aquí, no sé si tú lo viste algo, pero sí que yo vi a la gente muy motivada haciéndose sus propias plantillas con letras y mensajes y de hecho se pusieron en diferentes... en camisetas, en billetes, en cartones, pero no lo sé muy bien si tú viste. En realidad como que la gente utilizaba mucho el material que ya se traía más o menos hecho, pero también hubo otra gente que le dio a la creatividad, hizo mensajes muy bonitos también que cuestionan el cómo nos relacionamos entre ¿no? En los espacios también feministas y antirracistas, ¿no? Como no dejar de cuestionar todo el rato, pues eso, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos también entre todas, ¿no? Que parece que a veces de eso nos olvidamos un poco. Y ahora una pregunta que estaba fuera del guión, que al igual lo sorprendo, no sé si queríais decir alguna cosa más. ¿Estáis formando parte de algún taller, de algún, tenéis algún lugar donde la gente pueda ir? ¿O os habéis dedicado esto por única vez? O sea, es que nosotras ahora mismo estamos recién llegadas aquí, entonces sí que las otras compañeras eran de electrodoméstica y ahí sí que se monta un taller y se desmonta. También vino otra chica, Jess, que está montando taller en La Revoltosa y ahí sí que habrá espacio así más fijo con espacio para colectivos también que quieran hacer serigrafía. Y no sé, y en la electrodoméstica esto pasa que tiene limitación de espacio porque no es un taller fijo, sino que se va montando, igual la pantalla, si alguien quiere hacerse un dibujo concreto no se puede hacer ahí, pero sí, no sé. Bueno, igual el correo ahora mismo no lo sé, pero es cuestión de buscarlo y contactarnos. Sí, a nosotras en realidad nos están acogiendo. Sí. Muy bien. Pues, ¿alguna cosita más? ¿Participasteis, aparte de hacer vuestro taller, participasteis de algún otro o os quedasteis en los conciertos? Sí, yo participé en el taller de privilegios, que la verdad que también me sorprendió y creo que a todas las que estábamos allí, la cantidad de gente que participó en el taller y, bueno, y en los conciertos también, que, bueno, una maravilla, ¿no? Sí, yo también participé en el de privilegios y de hecho quería ir al de rap, de creación, escritura creativa, y no pude entrar de lo lleno que estaba y llegaba como un poco retraso y digo, bueno, pues igual, y vi que todos los talleres estaban muy llenos y me alegré. Bueno, pues os animamos a que vayáis al de Beatbox o a alguno de los que nos quedan y si no, si nos queréis echar un cable aquí con la radio, pues seguiremos con la paradeta. Gracias por explicarnos la experiencia. Y nos vemos por aquí. Gracias. Y queremos mandar un saludo a Radio Almaina, que compartimos micros con ellas, así que un beso muy grande. Todo queda en casa. Quiero jugar con las opciones, tomar mi decisión cuando tenga mis mil razones. Volver a comenzar cada mañana al despertarme, reírme de mis miedos cuando vengan a buscarme. Quiero llorar por todo, quiero reír por nada, volver a casa siempre con la paz del que luchando, sabe a quién tiene de su bando, y mientras vamos caminando. Que tienen miedo a salir de noche, merecen música a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran, ya nada nos parará. Queremos el derecho, no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente y somos mucho más. Soy una mujer, yo te quiero ver brillar. Que te olvides de presiones, de la heteronormatividad. ¿Y qué más da? Lo que puedan pensar. Que alguien me explique qué es la normalidad. Eres única y estás empoderada. Cuando te veo luchar, a mí me faltan las palabras. Ahora despréndete de esos estereotipos. La vida es más bonita cuando eliges tu propio ritmo. Que nada ni nadie te vaya a frenar, amiga. Tú eres la dueña y señora de tu propia vida, de tu propio cuerpo y tu sexualidad. ¿Y quién elige cómo y junto a quién la vas a disfrutar? Solo tú y nadie más. Y viva lo queer, viva lo diferente. Toda esa gente tan valiente que con grandes ideales cada día la opresión le hace frente. Sonríe mientras puedas, no mientras te dejen. Igualdad por bandera, tú tómate tus metas, tus propias éticas, que en pleno siglo XXI te dicen no hay diferencia. Si quieres de mujer, no te dejes caer en la injusticia de quien no supo ver que no existe pañuelo que oculte tu entereza, ni persona que respetarte no debiera. Que religiones no sigan machacando féminas, que niñas se valoren tal y como sean. No es utopía si participas en el cambio, no por ser de izquierdas ganas el asalto. Veo en tus ojos emana rebeldía, lidias con pretextos de otra era y con un gobierno que vuelve a la prehistoria. No necesitas que nadie te dirija. Las mujeres feministas por la causa. Vamos, mis hermanas, que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran, ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente y somos mucho más. Las mujeres feministas por la causa. Vamos, mis hermanas, que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran, ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente, pero somos mucho, mucho más. Y aquí seguimos en la Rima Hip Hop Fest, en las pistas de skate de Villa Favencia. Hoy es domingo y vamos a hacer otra repasadita a los talleres que se hicieron ayer. Durante la mañana de ayer hubo un taller de body painting, que es una cosa un poco nueva de ver en un espacio así de hip hop y tal. Pero si nos puedes contar aquí, Lelia, un poco por qué el taller y cómo fue. Pues el taller salió un poco la idea de poder expresar nuestras ideas. Enseñar un poco con imágenes y con nuestro cuerpo, pues lo que sentimos y un poco una forma de expresión. Hemos hecho, bueno, yo de hecho era mural andante y nada, era un poco enseñar también nuestro arte. Y bueno, me parecía también una idea un poco chula porque los dibujos luego a la hora de salir, de pasar, de entrar, pues era algo que iba a ser mucho más visual. No era que tienes que pasar por tal sitio para verlo, sino que lo llevas contigo. Lo llevas, claro. Vas andando y todo el mundo lo puede ver. ¿Y qué tal fue el taller? Muy bien, de hecho la gente se animó bastante. Y bueno, cada una más o menos hizo lo que le apetecía. Explicamos un poco cómo hacerlo y pues muy bien, la verdad. Hubo bastante participación y la gente estaba muy, muy feliz con el taller. ¿Y tú te acostumbras a dedicar a hacer body painting? Bueno, yo no me dedico a eso, sí que mi otra compañera, que hoy mismo no está, sí que se dedica. Y sí, de hecho hicimos aerografía, que es otra técnica diferente, hay pincel y aerografía, y muy bien, la verdad. Y ya, o sea, es algo que haces, que sí, sueles usar como forma de expresión. Y se puede utilizar en todos lados, tanto en la ropa, como en zapatos, como en tu propio cuerpo. ¿Repetirás algún otro taller en la Rima 2 o algo parecido? Por supuesto. ¿De acuerdo? Sí, igual el próximo, pues mira, pintamos ropa en lugar de pintar cuerpos. Bueno, o es todo. Otra idea. O todo. O todo. Lo pintamos todo. Según el tiempo y el espacio que tengamos. Bueno, y si hay mucha gente. Es un poco también, cada uno se autogestiona. Una vez que uno sabe utilizarlo, es animarse listo. Vuelve. Pues muchas gracias. Seguimos aquí en las pistas. Ahora vamos a alternar un poco esta especie de radio micro así improvisando con lo que son las pruebas de sonido en el escenario. Así que tendremos algunos blancos de música mientras aquí van haciendo cosas. Pero bueno, volveremos en unos minutos. Aquí volvemos, aquí en La Rima, vamos a empezar el taller de skate, aquí con la Pau y con Nahuel. ¿Queréis decir algo? Invitar aquí al personal ahí a patinar, ¿no? A... Va, dale, dale. A ver, enciende el micro. Ah, vale, perfecto. ¿Di? A ver, ¿se escucha? Sí, a ver, ¿me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Sí, me escucháis. A ver, chicas, en nada comenzaremos el taller de skate. Si os queréis apuntar, pues perfecto, y así aprenderéis muchos trucos. Aquí en La Rima Hip Hop Fest, feminista antirracista. ¡Wow! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Brutal! ¡Brutal! Si no tienen ni idea también, ¿vale? Si no tenéis idea, pues... También. Nadie aprende... O sea, nadie nace, comienza, eso. Nadie nace sabiendo, ¿no? Eso. Okay. Eso. Os dejaremos el skate y tal, así que... ¡A fuego, chicas! ¡A fuego, chicas! Brutal. Bueno, pues ahora empezamos, ahora sí que vamos a empezar las pruebas de sonido y el taller de skate, lo dicho. Y la comida en breve está llegando también. Vale, vamos a ir poniendo música por la radio mientras alternamos con las pruebas de sonido. Al igual hacemos algún tema experimental aquí intentando pasar algo, pero al igual no. Vamos viendo. Nos oímos en unos minutos. Justo soy boyera, voy en contra de tu iglesia por perseguir mujeres insurrectas, mujeres perfectas. No tendré un marido ni me casaré, no. No haré la casa para darle el gusto a él, no. No tendré mil hijos para dejarles a deber la hipoteca de una casa que nunca compraré. Tengo hermosa vagina que no va a parir para seguir el prototipo del estilo cañí. La sociedad capitalista no me va a decir con quién acostarme ni con quién gemir. Perpetúo en la idea de que así se es feliz, que se realiza mujer. Contemple servil, no soy así, no. Ni mis hermanas las guerreras que apuestan a aplastar al sistema patriarcal. Rebeldía en las por las ganas de placer, donde no caben tus cruces ni tus formas de poder. Digo amén, amén. Al recorrer a una mujer y ser feliz desde el cuello hasta los pies. Sexo grato, lo disfruto en bruto y punto. Fuera los roles y tu polla, capullo. Sudar, saliva, sed, sonar de tu siseo. Búscame la entrada o si no juro en hebreo. Quiero ruegos y gemidos, libertad, correrme en sus visiones, el gusto que me da paz. En la cama con mis lobas, acción para más tarde, carnívoras devoran. No tendré un marido ni me casaré, no. No haré la casa para darle el gusto a él, no. No tendré mil hijos para dejarles a deber la hipoteca de una casa que nunca compraré. Tengo hermosa vagina que no va a parir para seguir el prototipo del estilo que allí la sociedad capitalista no me va a decir con quién acostarme ni con quién gemir. No tendré un marido ni me casaré, no. No haré la casa para darle el gusto a él, no. No tendré mil hijos para dejarles a deber la hipoteca de una casa que nunca compraré. Tengo hermosa vagina que no va a parir para seguir el prototipo del estilo que allí la sociedad capitalista no me va a decir con quién acostarme ni con quién gemir. Aquí seguimos, no lo habéis visto, pero han tenido lugar las pruebas de sonido del primer grupo, que no sé si estáis probando en orden o no, no sé si vais a tocar los primeros esta noche o no. No, vamos a tocar al final. ¿Vais sois las estrellas entonces un poco. Entonces tenemos aquí con nosotras a Chaneca, y si nos queréis contar un poco qué es lo que hacéis y qué es lo que va a poder ver la gente hoy, y si tenemos suerte, qué es lo que vamos a poder escuchar por la radio, aunque no estamos seguras. Nosotras lo que hacemos es reggaetón transfeminista, hackeo de reggaetones que ya existen, le cambiamos las letras, y si no, también bajamos bases de internet y le inventamos letras. Pero también hemos ido profesionalizando y aprendiendo un poco de manipular maquinitas que antes no sabíamos, y estamos empezando también a hacer nuestras propias bases y música y esas cosas. Así nos entretenemos. Y somos tres sudacas chilenas, el Hueco, el Aru, que es nuestra Coco Dancer oficial, y la que está hablando ahora yo, la María Hilton. Y tal vez, o sea, y les tenemos una sorpresa porque van a haber más sudacas invitadas arriba del escenario esta noche. Ah, o sea, venís de grupo estrella y con sorpresa, muy claro, bien. Claro. ¿Y qué os lleva un poco a hacer música y aparte de entreteneros y gastar tiempo que...? Es que en realidad como que nos volvimos feministas y al mismo tiempo nos volvimos reggaetonistas, entonces como que los caminos se cruzaron y muchas cosas que el feminismo no nos enseñó, el reggaetón no lo enseñó y todo lo que nos enseñó el reggaetón no nos enseñó el feminismo, entonces como que en realidad para nosotros estamos haciendo una práctica, digamos. Salió solo. ¿Y qué tal? Bueno, tenéis algunos vínculos, Barcelona, con algunas de vosotras en diferentes ciudades donde habéis estado también. Bueno, que no es la primera vez que os vemos, vamos. ¿Cómo recibisteis también lo del festival, de la rima? ¿Qué os parece la iniciativa? Muy lindo, muy feliz de ver a todas las primas haciendo algo que... ver tanta gente linda haciendo cosas, los grupos, todo, ¿no? Sí, yo tengo como la impresión de que todas las amigas que conozco están aquí en este momento. Ayer yo había que ir saludando así cada 5 minutos porque está todo el mundo y en verdad es muy bonito, está súper bien organizado. Y como que yo no me esperaba que fuera tan grande, tan bien hecho. Claro, tan... un poco como sorprendida y como maravillada. Sí, del poder de organización de las primas, hermoso. ¿Y qué os parece eso de tocar en la calle hoy? Y en el barrio, ya habéis visto un poco el barrio. Total, barrio fino, callejeando, es toda nuestra banda. Ya habían unos guachiturros pidiéndonos más canciones ahí aquí al lado. Sí, hermoso, estamos muy contentas. Y además que nos gusta harto como el formato sin escenario arriba. Siempre como que tratamos, no, o sea, no siempre se puede, pero nos estamos más contentas cuando podemos estar así frente a frente, porque también se puede salir a perrear entre la gente puede venir. Y vamos, tal. Amáis al público también, ¿verdad? Como el público os ama. Eso mismo. Sí, además que yo creo que tiene que ver, y que nos gusta harto decirlo, que el formato escenario arriba, público abajo, tiene mucho que ver con esto del el artista, el arte y tal. Como que nosotros no somos música, no somos artistas en realidad, como que hacemos algo que todo el mundo puede hacer en realidad, que es tratar de inventar, así cambiar letras, cambiar significado en una canción que te gusta y que ya existe. Entonces nosotros no reivindicamos una producción artística separada de la otra gente que no es artista, ¿me entiendes? Muy bien, pues supongo que ya se empieza a escuchar de fondo, que volvemos a empezar con las pruebas de sonido. Daros las gracias. Nos tendremos que esperar hasta las 11, las 12 para veros, pero bueno, supongo que valdrá la pena. ¿Vais a apuntaros a alguno de los talleres? No os he visto haciendo skate. Todavía no. Hemos tenido otros talleres internos, digamos. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. ¡Aguante la rima! ¡Arriba! Have a choice, can't bring his wife and kids, immigrants ain't got a voice. Mom came next, I was born slightly after. The family reunited, it's a new chapter. But how we gonna make it in this newfound land? I don't know, but I can make it if Batman can. I strive to be the greatest and I do it for my people. It's simple mathematics cause I have no equal. You know who we are, we're unstoppable. You should look up to me, I'm on top of you. It was tough, but I made it all possible. Now we're unstoppable, yes, I'm unstoppable. You know who we are, we're unstoppable. You should look up to me, I'm on top of you. It was tough, but I made it all possible. Now we're unstoppable, yes, I'm unstoppable. 6 a.m, waking up at the crack of dawn. Generic cornflakes on the table. Not enough milk to go around for the 8 of us. We have to shake it up with water just to get us up. Biggest blaster, like William Shatner. I'm on an enterprise. I'm hanging with the stars. Take your time, Adrian. Don't you rush to get older. Take it all in stride. Live your life, live your life. Mama raised me well, no deal, no backflips. Fuck beef with beat chicks, honey. I say it backwards, no game of gimmicks. I am not an actress, I am so focused, so not really here. I does it today as if tomorrow were here. Understand the dream, appreciate the dream. Like the pavement in August, how I make that steam. Now not 1,000 to 1,000, get that green. But baby girl, what's it worth if your heart ain't clean? Drift kill these bars. Haters puff they chest. Yeah, you go so hard, but we does it to death. Like each and every time we step, like each and every time we rep. Dungeon fam be the root, dungeon ease is the set. I done push past pain, joy's all that's left. Take your time, Adrian. Aunque no lo parezca, seguimos en la rima Hip Hop Fest, saliendo por streaming, enganchadas a unas cuantas radios del mundo, y ahora estamos en el momento pruebas de sonido, con lo que entenderéis es un poco complejo pasarlo todo por los equipos, pero esperamos poder tener para esta noche todo preparado para que los conciertos, el micro abierto y todo lo que se va a dar aquí salga en el aire. De momento pues os vamos dejando con música y en un ratito volveremos a ofreceros un poquito de contenidos y explicaros de qué va esto de la rima. Okay. didáctico, ni estático, ni mediático. Cachetada para los zapáticos, es mi trabajo práctico. No río, quiero automático, se lo dejo a los escénicos. Canto de Rastafari, bailan hasta los escénicos. Galán, santo trabajador de la iniquidad. Gracias al FBI, policía para controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que tengo vida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán, galán. Siente el sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad, palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán. Dividir y reinar, get to you, get wise, viejo truco de Babilonia que deje de funcionar. This is Luis with the messenger encouraging and inspiring Empress Alika to continue the works of Jah, to teach the youths the path of righteousness. On my bandwagon, now they wanna ride. But I leave them all hanging, they committed suicide. I'm a bully on the mic, wear a hoodie in the night. They ain't got no bus, so they woody when they rhyme. Me, I'm fully in my prime, triple A, no battery. Piggy in the middle on the rhythm, can't catch me. Silly little riddle, cause they know they can't act me. Call me Willy Wonka, bars in my factory. You know me as Dottie, but my mama call me Ashley. I'm pushing a Beamer, second car's a taxi. Yeah. I'm a cruiser rocket. I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. Got you kicking up fuss. Now you're chasing that dust. And you're running off the dotty. I'm a little red bus. Yeah, I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. Back up on the grind. Me, I spit fire like a dragon on a mic. Penny for my thoughts, cause there's money on my mind. All these bitches act shady in front of you all the time. I'll be your design, I'm freaking one of a kind. They think they shine bright, but my light's in the lime. All bitch, I'm a tie, got pounds like a five. Or can I get these fly high tops in my size? Listen, you be singing the biggity boom bye. But I'm swinging on the rhythm, I'm William Gateside. Christen with my mind, you freaking been baptized. I'm the only thing missing in brilliant great minds. Yeah. I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. Got you kicking up fuss. Now you're chasing that dust. And you're running off the dotty. I'm a little red bus. Yeah, I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. I'ma bring hell to these little motherfuckers. Yeah, I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. Got you kicking up fuss, now you're chasing that dust. And you're running off the dotty, I'm a little red bus. Yeah, I'ma cause a ruckus. I'ma cause a ruckus. Yeah. Andé, andé, andá, andé, andé, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá, andá chegar depois eu dar um passo. Mas e eu que tanto andei que fui pro espaço? Me sinto presa nas amarras do concreto e aço. Parece sem encaixa a vida aos pedaços. Parece coxa de retalho, só que é quebra-cabeça. Então que só me chegue o que eu mereça. Seu tempo não é o tempo do ano e do segundo. Se for amor real e não amor vagabundo, não pode se perder, vai longe, vai fundo. Tira, tira, tira mundo. Andei, andei, andei, andei, andei. Encontrar, me perdi no caminho. Tive que voltar, fui sem guia. Na via da emoção, eu fui sem noção. Segui o coração, sem ver razão. Mas não acho que me arrependi. Hoje eu posso te dizer que muito eu aprendi. Há caminhos que é preferível não fugir. É bom passar por eles, depois corrigir e pegar o atalho certo. Sai do deserto. Tem dias que falho, mas tem dias que eu acerto. Eu sou andarilha que não se ilha, andando a mais de milha. E hoje eu sigo a minha trilha. Além do meu quarteirão, saí do lugar comum. Além do que é chavão, além do esperado, de certo e errado. Por amor andei já tanto chão e mar pra procurar no topo mais alto, nas extremidades dessa cidade, na privacidade de um lar. Eu venho atrás, sempre cheguei onde queria, junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria. Com alguma concessão, às vezes a revelia. Achei que procurei no sabor do dia a dia. Andei, andei, andei, andei, andei. Manamui number one, makutum number one, mwanyi number one, mafare number one, ingwa boron fe fa, iyambuso, dimedi fore ba fa, iyambuso, gine ba kame ba fa, iyambuso, kwana kriko ba we, bofa boke we, pangwan da baga, pombot no drusu, pangwan, rono baga in berde membo. Au clair de lune, birim fare fare borom fe, yambo e guinera e birim fare borom fe, khamena seti e na muma fem fe, dime di fore ba e birin na yele fe, gine ba khame ba e birin na bere fe, kwane muna gere muna, walina perena, tafuge talabe sewe. Mama ye, mama ye, mama ye chanche. Eh, mama ye, mama ye chanche. Mama ye, mama ye, mama ye konakri. Eh, mama ye, mama ye konakri. Walkebe, walkebe, walkebe chanche. Eh, walkebe, walkebe chanche. Walkebe, walkebe, be Conakry. Hey, where you be Conakry? Musankori, Mandire, Anyiri, Mamparene, Mankoni, Mankoni. Mandire niyo, Padire. Achayo, achayo, achayo. Ichahe, ichahe, ichahe, ichahe. The competition have devised a deadly plan to eliminate you. Your mission, with the help of your allies. Y seguimos aquí en las pistas de skate, aquí en Obarris, al Via Favencia, en la Rima Hip Hop Fest, aunque no lo parezca. Es verdad, porque en la radio iba sonando musiquita y tal, ya he explicado que estamos con las pruebas de sonido, que es difícil para pasar esto por la mesa, por la radio y tal, pero que después intentaremos ofrecerles los conciertos a la gente que nos está escuchando por la radio. Pero bueno, para las que estamos aquí, para las que estáis en vuestras casas o en vuestros centros sociales o escucháis la radio, vale, vale. Ahora vamos a hablar de otro de los talleres que se dio ayer en el festival de la Rima, y queríamos hablar un poquito del taller de autodefensa. ¿Sí? ¿Quieres contarnos? Hola, pues sí, claro. Pues fue un subidón, la verdad, fue un súper taller, lo disfrutamos mucho. Éramos más de 20 y nada, nos lo pasamos muy bien. Fueron 2 horas y media, casi 3 horas de taller por la mañana, y básicamente pues lo que hicimos fue un taller de actitud, porque nosotras, bueno, la autodefensa, como la planteamos, es una forma de... la entendemos de forma muy amplia, incluye muchas técnicas y muchas formas de generar sobre todo autonomía y empoderamiento entre nosotras para defendernos de las violencias machistas, de todas las violencias machistas. Y nada, pues eso, fueron 3 horas de entreno y sobre todo pues varias dinámicas. Un nuage obscur, j'ai des toiles comme lumière. Dans mon millénium, j'ai rêvé d'une allumette. Oh il tarde, un pipi, rendez-vous à Nivelle. D'or à la porte et demain, ma chance, j'ai su la saisir. Sous la semelle, les traces du passé, du sneaker addict. Souvent le bon raisonnement, mais un peu tardif. Ce n'est pas trop tard pour bien faire, on me l'a toujours dit. On connaît tous une personne, dans le fond, un petit peu radine. Toujours partante et à la caisse de baratine. Mes goûts ne se discutent pas, ceux du rarissime. Docteur Sceaux, pour ceux qui savent, ma sœur de cérémonie. Y a bien longtemps que je ne représente que ceux qui le méritent. Très peu d'affection pour toi et ton poste de boss au poursuite. Un caractère de lion génétiquement transmissible. Si je viens en paix, c'est sur mes gardes armés de 30 missiles. Étant petite, je grimpais aux arbres un peu comme Donkey. Certains vendraient leur mère pour $1. Donkey, reste à l'écart ou si tu l'ouvres, rendez-vous dans le ring. Et quand mes pulsions s'agitent, surtout ne me traite pas. Y aquí seguimos. Hemos conseguido engañar a la gente del taller de parkour. Vamos a tener una intervención radiofónica un poco distinta porque tenemos a la tallerista y algunas de las participantes. No querían hacer esto solas, entonces las hemos traído a todas. Hombre, la primera pregunta, no sé si hacerla a ti o a las demás. Bueno, hay que estar un poco atentas. Vale. ¿Habéis entendido qué es el parkour? ¿En francés? Si puede ser en castellano mejor, pero si es francés. ¿Qué es el parkour? ¿De qué iba el taller? Y se iba primero a hablar un poco de qué iba el parkour, ¿no? ¿O no? ¿O habéis entrado directamente en la práctica? A tope en la práctica. Entonces, te lo tengo que preguntar a ti, ¿qué es el parkour para la gente que nos está escuchando? El parkour nació en... No me importa que cuando nació el parkour, no sé qué, pero para mí el parkour es como una manera de vivir, de pensar y de actuar en tu vida, de moverse. Por ejemplo, hay un montón de asfalto, de paredes, de cosas en la calle, pero también en nuestras cabezas, y para mí es como el juego de intentar pasar los obstáculos que te ponen en tu vida. Entonces, para mí, tener y aprender a otras personas cómo se puede subir a una pared o cómo se puede divertirse con hacer cosas con unas barras o con equilibrios un poco alto, que si te da miedo te puedes como aprender poco a poco, bajar tu miedo y ser capaz de hacer muchas cosas, aunque al principio no pensaba hacerlo. Y con este taller de parkour, por ejemplo, hoy es como juntas y una vue, ¿cómo se dice? No, vimos vimos que estaba no fácil, pero estaba posible hacer algunas cosas, y no sé, con la energía que teníamos todas era como muy, te pone más adelante, más atrás, más, y con divertimento. ¿Diversión? No, diversión. ¿Y cómo lo habéis vivido? ¿Primera vez haciendo parkour? Sí. ¿Era nuevo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te ha sorprendido? Sí. Maravilloso ver cómo el cuerpo puede ir superándose y los rajuñones se sienten bastante ricos después del entrenamiento. Vale, ¿cómo ha sido un poco la dinámica? ¿Todas habéis hecho de todo o cada una también elegía hasta dónde llegaba o cómo ibais viendo? Cada una elegía dónde quería llegar, lo que quería hacer. Claro, se hacían propuestas de ejercicios y luego pues cada una veía hasta dónde quería llegar, podía, o pedía ayuda si quería o lo que fuese. Vale. ¿Y habéis llegado más lejos de lo que pensabais de entrada? Sí. Sí. ¿Nos hemos superado, equipo? Sí. Sí. Sí. No sé, ¿queréis recomendar el parkour para las niñas chicas, las señoras mayores, para todo el mundo? Sí, para arrancar de la yuta también, que está muy bueno, ¿eh? Vale, ¿y qué te pareció a ti la propuesta de hacer parkour en un festival feminista, antirracista? ¿Cómo te llegó la idea y cómo lo ves? Para mí este tipo de taller tiene su importancia en este tipo de festival, porque hacer un taller entre chicas es como mostrarnos que podemos hacer esas cosas y que no es solamente un tema de músculos o un tema de no sé qué, de fuerza, porque cuando lo hace con chicos te pone como wow, pero también chicas saben hacerlo, y entonces cuando nos quedamos juntas es como, no sé, hay técnicas que no utilizan solamente la fuerza, son pequeñitas cosas, es una manera de pensarlo diferente. Y para mí da mucha, a mí a lo menos me da mucha energía y potencia para seguir en mi vida este tipo de cosas, y también de poder en este tipo de caso del festival aprender y mostrar algunas cositas a otras chicas. Para mí es como lo mejor, seguir más adelante con otras, y sí, y muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por acercaros a todo el equipo parkour. Creo que va a salir una, no sé, vais a continuar, ¿verdad? Os veo ilusionadas. Claro. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Vale, perdón, todos los días. Todos los días. En la mente, al menos. Lo menos. Bueno, pues aquí seguimos en el skate de Vía Favencia, aquí en Barcelona, en la Rima Hip Hop Fest, feminista, antirracista. Y si queréis preguntarle a estas fabulosas participantes del parkour cómo les ha ido en persona, os podéis acercar, os las buscaremos. Y muy bien, pues continuamos con las pruebas de sonidos. Vamos a dejar a la gente que estáis en la radio con música y si queréis vivirlo, acercaros.